Con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del gran dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el mariscal Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitación de varios países. Entre los remitentes figuran el presidente del Comité Central del Partido Comunista Unidad de Nepal, el secretario general del Partido Unificado de Malay Nacional de Malasia, el del Comité Central del Partido Socialista de Bangladesh y dirigentes de partidos de otros países como Siria, Camboya, Kirguistán, Indonesia, Alemania, Rusia, Finlandia, Gran Bretaña, España, Egipto y Venezuela. Se encuentran también el subsecretario general del Partido Socialista del Resurgimiento Árabe, el del Partido Unido Islámico de Irán, el copresidente del Consejo de la Fundación Kim Il-sung, Kim Jong-il, y otras personalidades de alto rango de los círculos político, social y económico de varios países, incluidos Rusia, China, Myanmar, Mongolia, Pakistán, Noruega, Dinamarca, Checo, Polonia, Austria y Ecuador, así como los representantes de organizaciones internacionales y de estudio de la idea Juche y entidades de apoyo a la reunificación de Corea y de amistad. Los remitentes afirman que las destacadas proezas protagonizadas por el gran compañero Kim Jong-il en bien de la patria, el pueblo y el logro de la independencia en el mundo no se borrarán jamás en el corazón de la humanidad progresista. Y expresan la seguridad de que, bajo la sabia dirección del estimado mariscal Kim Jong-un, el Partido del Trabajo y el pueblo de Corea lograrán grandes éxitos en la lucha por materializar la resolución del 7º Congreso del Partido.